Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Acordate que si estás en tu casa en remera y en patas es porque estás consumiendo energía de más, Heller. Sí, no es nuevo. Acordate que ya esto lo viene diciendo el presidente hace rato. Acá hay varias cosas. Hay una que domina todo y que cualquier tema que toquemos nos va a llevar a la misma cuestión, que es cambiar la estructura de precios relativos, que tiene que ver con cuánto vale el salario dentro de esa estructura de precios y cuánto valen determinadas cosas. El gobierno tiene la obsesión y el compromiso ante los organismos internacionales de reducir el déficit fiscal. Quiero decirte de paso que el otro día salió un estudio del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que dice que para que Argentina deje de tener que seguir endeudándose, tiene que crecer el superávit fiscal 6 puntos, es decir, pasar del menos 3,2 que tiene proyectado para este año a un más 2,8. Que hasta que no llegue a ese número, no genera recursos para pagar los intereses que genera la deuda, con lo cual tiene que seguir endeudándose para pagar intereses. Bueno, y el fondo también había dicho, pero para la semana anterior, por eso creí que estabas citando eso, en la previsión que es el momento de hacer las reformas estructurales que sugerimos, sí, porque de lo contrario no llegan. No, pero no llegan ni así, porque vos no sé si tenés noción de lo que significa modificar 6 puntos del resultado fiscal primario en un país que bajó las retenciones, bajó las retenciones agrarias y a la minería, las de las hojas siguen bajando a razón de medio punto por mes, bajó el impuesto a los bienes personales, bajó los aportes patronales a la seguridad social. Y los impuestos a los artículos de lujo, los autos, etcétera. Explícame cómo, si no es a través de un brutal ajuste, pueden pasar de un déficit fiscal primario de 3.2 negativo a uno de más positivo. 2.8 positivo. Una de las herramientas que tienen para ese juego es los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, que ahora casi yo diría queda más claro que nunca que efectivamente la política de subsidio que se llevó a cabo entre el 2003 y el 2015 era una forma indirecta de mejorar el salario de la gente. En este momento, entre otros procedimientos para hacer perder valor del salario de la gente, se quitan subsidios y se traslada a tarifa plena el precio que los usuarios usan. El jefe de la bancada de radical ayer, Negri, al salir, tratando de explicar lo inexplicable, dijo una cosa que hay que tomarla. Él dijo, entre el 2003 y el 2015 se gastaron, por ahí le erro en el número, lo voy a decir de memoria, 23.000 millones de dólares en subsidiar gas y 51.000 millones de dólares en subsidiar electricidad. Y subsidiaron a trochi y mochi a los que necesitaban y a los que no necesitaban. Yo diría, vamos a suponer que fuera cierto, y además yo creo que sí, que se subsidió a algunos sectores que no hacía falta subsidiar, pero resulta que ahora la ecuación es al revés, se lo sacaron a todos, a los que no necesitaban y a los que necesitaban. Y llegan a este grotesco, que no es otra cosa que un grotesco, de decir, bueno, para que no te duela tanto, te vamos a achatar la cuota de los meses duros del gas, que son los del invierno, para que los pagues durante todo el año. Pero eso sí, te vamos a cobrar intereses. Y la tarifa social, para los que menos tienen, la mantienen en verano. Dos meses. Claro, pero te vamos a cobrar intereses por la financiación. Es decir, la decisión que este gobierno tiene de avanzar en el ajuste es enorme. No hay los radicales y la coalición cívica fueron inocentemente, creo, y con poco entendimiento de en realidad el proyecto del que forman parte, a pedirle que modere la este el ajuste y lo sacaron carpiendo, le dijeron, esto no se toca. ¿Cómo se va a tocar? Si retrocedemos allí, perdimos. Algunas otras variantes un tanto, yo quiero ponerlas como inocentes, es decir, que le bajen los impuestos a los servicios públicos. Sería lo mismo que mantener las subvenciones, ¿no se dan cuenta que todo es parte del gasto del fiscal? Mismo, claro. Es decir, te bajo las subvenciones y te elimino impuestos. Por consiguiente, estoy actuando al revés, no va. Son todas... Salieron un montón, incluso el senador Pichetto creo que dijo acá lo que hay que hacer es bajar los impuestos, y alguno de los que fue a la Casa Rosada también decía que habría que bajar los impuestos. Y eso, es decir, ¿qué sentido tendría disminuir los subsidios para achicar el gasto y bajar los impuestos para achicar los ingresos? No tendría ningún sentido, el resultado final sería el mismo. Aquí la realidad es que para un laburante que los servicios públicos antes le comían el 5, el 6, el 7% de su salario, ahora le come entre el 20, 22, 23% del salario. Bueno, hay una tabla al respecto, que es que si estás en alrededor del 10,5% del costo de las tarifas, básicamente de luz, de gas, las energéticas, sos un pobre energético, es pobreza energética. Y si te cubren y si te llevan alrededor del 20 y pico%, claro, como lo que, sos directamente un indigente energético. Es que vos imaginate que una cuarta parte de tu salario te lo sacaron los servicios públicos. Estás complicado, ¿no? Heller. Marcas. 21 años. Empalmado con lo que estabas diciendo, hay la cuestión del paquete y el déficit fiscal. En general siempre es un tema árido. Es árido porque algunos quieren. Viste que además, sí, bueno, es esta cosa de si las cosas económicas te las explican una vez y no las entendés, pedí que te la expliquen otra. Y si la segunda no la entendés, cambia de explicador. Te están cagando. Claro. Es así. Pero me refiero a que sí, desde el punto de vista... O como si vas al médico y salís y dices, pero ¿estaré bien o estaré mal? ¿Viste? Totalmente. Esa es la explicación. Pero hay una cantidad de terminología, claro, en torno de lo que es lo fiscal, digamos. Los déficits paralelos, los déficits gemelos, sí, los déficits superávit primario, que son confusos a la hora de... Son confusos para que no se entienda, no bueno, para poder explicarlo. Mirá, el ministro Duhovne, el otro día en un reportaje, dijo una cosa que es clarísima. Dijo algo así como que hay componentes del gasto social que están legislados, como la asignación universal, etcétera, que no se pueden tocar. Se ha dado un paso con esto de las tarifas, para que no siga un sendero explosivo el cambio en la fórmula del ajuste de jubilaciones. Prestar atención porque está haciendo anuncios. Y hablando del retiro de los subsidios económicos, dijo, lo único que tenemos para actuar son los subsidios económicos, los salarios del sector público, el gasto en universidades y el gasto destinado a infraestructura. Textual. Cuando uno empieza a mirar, no hay muchos otros lugares en donde atacar el problema fiscal del gobierno nacional. ¿Repetís los cuatro? Subsidios económicos, las tarifas, los salarios del sector público, ajá, el gasto en universidades, con toda la reci de estos días, dicho sea de paso, ¿no? De la industria. El gasto en universidades y los gastos destinados a infraestructura. Y cerró la frase, la repito, cuando uno empieza a mirar, no hay muchos otros lugares en donde atacar el problema fiscal del gobierno nacional. Es espectacular, ahí aparece, ¿no? Es espectacular. Claro. Uno podría decirle, a ver, hay 100.000 millones de pesos, claro, que se están yendo por la baja de retenciones. Es otro modelo, bueno, eso. Está bien, pero en el modelo no. A lo que me refiero, Carlos, es que desde el punto de vista técnico, mejor dicho, desde el punto de vista político. Claro, técnico no existe. Bueno, claro, pero vos... Eso es refutable con un momento, señor. Usted puede sacar de acá. No, porque si yo no bajo los... Está haciendo una manifestación de fe política. Si claro. Él te va a decir que si no baja los impuestos no vienen las inversiones, porque la Argentina tiene un nivel impositivo muy alto y qué sé yo cuánto. Yo creo que son todas justificaciones de la aplicación de un modelo que, como todos los modelos y como todas las políticas, son de transferencia de recursos de unos a otros. Si subsidio a las tarifas, estoy utilizando plata que recaudé con los impuestos, sí, para distribuir y mejorar el nivel salarial de la gente. Si le retiro el subsidio, le estoy bajando el salario. Estoy achicando el déficit fiscal y estoy permitiendo bajarle los impuestos a los que se los tendría que cobrar. Es un tema de transferencia de recursos. No hay ninguna genialidad y no es un tema técnico. Es una decisión política de a qué intereses se representa, a quién se quiere beneficiar y a quién se quiere perjudicar. Esta otra cuestión es la que han lanzado una campaña de la frazada, yo la llamaría, porque el problema es que consumimos mucho. Esta volvió a decir Cornejo, a la salida de la Casa Rosada. Sí. Vos sabés que llamábamos la atención algo respecto de algo en eso. Ni siquiera lo puso en primera persona. Dijo Cornejo, los argentinos deben, tienen, claro, no me acuerdo, tienen, si fue deben o tienen, tienen que. Sí. Ni siquiera. Claro, claro, no es tenemos, menos. Sí. Ni pero, por eso, y te lo plantean como un camino hacia resolver la crisis energética. Y no nos están diciendo que la caída de producción de gas y petróleo en la Argentina disminuyó desde que asumió el gobierno de Macri. Lejos de aumentar, bajó como un 7%, una cosa por el estilo. Es decir, que la reducción del consumo que pueden lograr vía suba de precios le va a servir para compensar la pérdida de producción que tienen vía las políticas que realizan, que tampoco son casuales, porque si no hay alguna cosa, rápido, la fórmula no cierra. ¿Cómo es esto? Si bajó la producción y el consumo sigue igual, aumentó la importación. ¿Y sabés quién es el principal importador? ¿A que no adivinás? Shell. Medio raro. Quería hablar de otra cosa. Sí, antes de que pases a otra cosa, con respecto a lo que dijo Duhovne, acerca de esos cuatro rubros y no hay mucho más para rascar, para decirlo en concreto. Te deje aflotando que si no se tienen que meter con las jubilaciones, más que lo que se metieron, ojo. Me parece, pero es solo una percepción, nunca le había escuchado citar, entre por dónde hay que echar a las universidades. Sí, está bien. Cuando lo dijiste. Sí. Es probable. Los otros tres sí. Pero vos viste que pero ese me llamó la atención. Ciencia y tecnología está en ajuste. Sí, sí, pero el INTI, todos los organismos vinculados. Pero cuando te animás a decir que uno de los cuatro, de donde tenés que rascar del fondo de la olla, son las universidades, políticamente es un paso osado de ellos. Porque es muy políticamente incorrecto. Por eso te digo, me llamó la atención. Bueno. ¿Y la cosa que querías agregar? Quería agregar un poquito de esto del manejo fiscal. Por ejemplo, mira, publicaron los gastos del primer trimestre de 2018 y con gran algarabía festejaron que los subsidios económicos por tarifas tuvieron una caída del 20%. Es decir, se ahorraron 7.305 millones de pesos por disminución de subsidios. Festejan. Ahora, lo que nos dijeron es que el Estado, ese mismo Estado, que se ahorró en subsidios 7.305 millones de pesos, aumentó el gasto en 7.918 en el mismo trimestre. ¿Debido a? Vaya a saber. En gastos del Estado. Serán en publicidad, serán en la creación de todas esas oficinas de control de la bicicleta, de no sé qué, viste que de pronto hay un montón de nuevas secretarías. Es decir, sí, detenete en eso, porque la percepción de... Es que vienen echando gente, vienen... Pero José Tilingo, ahí voy. La percepción de José Tilingo es que la reducción del gasto se puede dar en el despido de la grasa militante. Pero en verdad están reemplazando eso con sus cuadros. Claro. Con la creación de nuevas secretarías. Echan gente, ponen otra. Por eso te digo que bajaron 7.300 pesos en subsidios económicos a los servicios y subieron casi 8.000 en otros gastos del Estado. Ahora, déjame que te diga otra. dicen, bajamos el primer trimestre 10.300 millones de pesos del déficit primario. Y vos decís, ah, bueno, pero les va fenómeno. Pero no dicen que los intereses crecieron 31.200 millones en el mismo tiempo. Con lo cual, el déficit verdadero, porque eso del primario es un cuento chino, el déficit verdadero, la cuenta que hay que pagarle al almacenero, subió, no bajó. El déficit financiero, como se llama el total, es más alto que el que había antes. Las cosas pasan y te las cuentan. Este programa intenta explicarlas. La inflación no es una variable que se apriete un botón y se logra controlar. En el fondo es de los que se llama una variable resultado. Es como si te tuvieras que ir a pesar a la balanza. Hay que apretar un botón y entrar, dijiste quiero entrar en la dieta, bajo 10 kilos, si tenés que bajar de 90 a 80, aparece el 80. Nosotros seguimos trabajando para cumplir la meta del 15%. Estamos convencidos que lo más complejo de inflación está terminando ahora. La inflación tiene que bajar mucho a partir de mayo. Si ese escenario no se diera, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. La meta es un objetivo, pero no necesariamente es un pronóstico exacto. Otra de las grandes cosas que hoy tenemos en la Argentina es que no estamos diciendo la verdad. Hoy mira el servicio que ha prestado esa meta en términos de las negociaciones salariales. Este año, con una meta del 15, las negociaciones promedio en el sector privado se han situado en 16.5% hasta ahora. Marca de radio. El orden fue Melconian, Peña, Sturzenegger, Duchovne, Peña, Duchovne. ¿Qué querés que te diga? A ver, para mí son todos integrantes de la misma orquesta. Alguno desafina un poco más, otro un poco menos. Alguno por ahí blanquea lo, más, otro menos. Y alguno por ahí no está tocando, lo pasaron al banco de suplente y entonces dice otras cosas porque está buscando lugar. Yo que se lo escuchaba a Prat Gay ayer diciendo que lo que hace falta es un ministro de Economía, que coordine todo esto, y faltó que diga, para eso estoy yo. Melconian dice que hace falta un presidente de Banco Central diferente. Es decir, que hay mucho candidateándose por allí, hay que tomarlo con pinza. Pero en realidad, cuando Melconian se queja de las políticas del gobierno, lo que quiere es menos gradualismo y más shock. Le dice, déjense de joder, que con el gradualismo no se llega, explota antes. Que es lo que le dice también Esper, es lo que le dicen muchos de ellos. Creo que Peña por allí dice una... Le estamos mintiendo a la gente, o se le está mintiendo a la gente. Bueno, que dejen de mentir. Yo diría que habría que rápidamente pedirles que dejen de mentir. A mí porque... me impactó más lo de Duchovne. No, ahora vamos a lo de Duchovne. Claro, sí, porque sí. Es otro sinceramiento, sí. Que no digo que sea novedoso. No es solo Duchovne. Duchovne, yo dije estos días, y lo creo que vale la pena repetirlo, que a diferencia de en otras etapas donde Argentina negociaba una carta de intención con el fondo y después tenía que hacer determinadas cosas, sí. Ahora ni necesita negociar carta de intención con el fondo porque hace lo que el fondo quiere. Sí. Fíjate, Roberto Cardelli, jefe de la misión argentina del Fondo Monetario, dijo que muchas paritarias importantes se hayan cerrado un 15% en 15 ayudará a contener las presiones inflacionarias en el futuro. Y luego, ampliando, dijo, este proceso no ha terminado, pero la parte más pesada ya se ha producido. Junto con los aumentos relativamente contenidos en los salarios y las tasas de interés aún positivas, esto debería crear las condiciones para que la inflación siga cayendo en el futuro. ¿Te parece muy diferente del... Esto es lo que dijo el señor del fondo. ¿En qué se diferencia de lo que dijo el ministro de Finanzas? Lo que están diciendo todos ellos. Vos fíjate la cosa casi perversa que dice... Duchovne. Dice, lo del 15%, lo del 15%, no importa si se va a cumplir, porque juega con eso de meta, objetivo, es una referencia, dice, ¿no? Pero sirvió para que las paritarias se arreglen abajo del 15. Y ratifica lo que venimos diciendo hasta el cansancio. La inflación es parte de la puja distributiva. ¿Eh? ¿Cómo se reparte la torta? Cómo se reparte lo que se produce, lo que se gana, la riqueza. La clave Es decir, nunca es deseable índices de inflación altos porque todo se desboca y se hace más difícil de controlar. Pero la clave más importante es qué pasa entre los salarios y la inflación. Si hay 15% de inflación y 20% de aumento salarial, los trabajadores mejoran su situación. Si hay 20% de inflación y 15% de aumento salarial, los trabajadores empeoran en la relación. Así de sencillo. Sí, sin perder de vista, Carlos, algo con lo que también se insiste, por lo menos de ciertos espacios, que es aquello de que la inflación tampoco es la misma para todos. No, no, además, obvio, además, yo si querés te llevo esto al extremo. Yo o sea, digo, hay gente que festeja cuando hay ciertas cosas que aumentan. Hay gente que solo va a restaurantes caros y quiere que sean caros porque así estamos los que somos como uno. Hay gente que si suben los peajes se pone contenta porque dice, uy, por fin va a haber menos... Es decir, cuando no te importa el costo, el aumento te da calidad de vida. Pero eso también te marca... Te da pertenecer. Te da gravedad de contraste. Sí, sí, sí. Te da gravedad del contraste. Entonces, mira, la inflación... Las encuestas que se conocieron estos días, todas ponen a la inflación en el primer lugar. Así es. Pero no es la inflación desde el punto de vista teórico, no es la inflación desde el punto de vista que los economistas neoliberales pueden ponerse contentos, oh, por fin la gente se preocupa por la inflación. La preocupación de la gente sabe a qué le llama la inflación. ¿A qué le llama? A lo que aumentan las cosas. Entonces, cuando vos lees en una encuesta, la mayor preocupación de los argentinos hoy es la inflación y la segunda el desempleo. Sí, y quedaron bien atrás por ahora la corrupción, claro, y la inseguridad. Este está diciendo que lo que le preocupa es el bolsillo, que la guita no le alcanza. Cuando te dice la inflación es porque va perdiendo en la carrera, porque los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. No hay, estamos en esa situación, es gravísimo lo pero que está pasando. Pero es interesante lo que estás diciendo acerca de cómo se construye también la subjetividad, sí. Porque cuando la inflación en todo caso estaba controlada, o por lo menos empataba en la carrera con los salarios, era cuando la corrupción y la inseguridad aparecían como temas centrales. Sí, claro. Pero quiero decirte que además no empataban. Los salarios le ganaron por poquito y un solo año creo que estuvo por debajo en esos años la recomposición salarial sobre la inflación. Pero vuelvo a decir, la inflación es la fiebre en la economía y el síntoma es la puja distributiva. Paso Heller.